Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal Quinta Región en este domingo 12 de junio de 2011. Cielos completamente despejados en esta parte del Chile central, aquí en el Valle de La Ligua, en la provincia de Petorca en general. Cielos limpios, como decíamos, con esa lavada de cara que tuvo todo nuestro entorno luego de esas precipitaciones maravillosas que tuvimos y que, claro, en la cuarta región dicen que se vino todo el agua de un viaje. Pero bueno, independiente de eso, las inundaciones pasan, pero lo importante es que el agua es la que queda en definitiva, nutriendo las napas subterráneas, aumentando la posibilidad de tener aguas superficiales que estaban absolutamente desaparecidas. Bueno, con todo ese ánimo que se provocó, ese buen ánimo que provocó justamente la llegada de la lluvia, claramente contrastaban con los ánimos crispados también y esta convulsión social que está viviendo nuestro país y que es notorio y que es aceptado de alguna manera por todos los protagonistas del ámbito político, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en los partidos políticos, en el gobierno, y que daban muestra también clara respecto a este descontento generalizado por parte de los ciudadanos, de las élites en general, de las élites de gobierno, de las élites de oposición, porque claramente confrontadas ambas obtuvieron un bajísimo porcentaje de reconocimiento y de apoyo popular. Es decir, se está provocando una especie también de indignación social, valga el nombre de indignados, a raíz de lo que se ha estado viviendo en Europa, principalmente en España, con más de 5 millones de desocupados a raíz de el golpe y los coletazos de la crisis que se vivió y que afortunadamente Chile logró salir airoso con el manejo económico. Y claramente, y a pesar de que en más de alguna oportunidad se confrontó en las políticas impulsadas por Andrés Velasco, todos se encargan de reconocer que el manejo que hizo este economista fue el preciso, el adecuado, para que Chile no viviera lo que está viviendo países que hoy en día están ahí en el fondo, luego de caer en el precipicio, y que aún los mantiene en estado de postración económica, y que claramente ha venido a repercutir en ese ámbito, en las políticas futuras, en esta especie de proceso de continuidad y cambio, entre comillas, con las nuevas autoridades de gobierno. Sin embargo, los ciudadanos van parecen ir por una vía y el mundo político por otra. No hay una especie de divorcio respecto a cuáles son las prioridades y los objetivos de cada uno de los sectores, y eso queda demostrado con la cantidad de establecimientos educacionales tomados, los paros indefinidos que afectan en estos momentos a las universidades del Consejo de Rectores, las miles de personas que marchan en protestas en contra de Hidroaicén, etcétera, etcétera. Pero hay mucho más todavía, y que por supuesto lo vamos a de alguna manera debatir con nuestros invitados a partir de las 12:30 a 13 horas en adelante. y que tienen que ver con todo lo que está pasando en nuestro país, todo lo que está ocurriendo en Chile y que ha provocado este llamado casi desesperado, podríamos decir, del presidente de la República, Sebastián Piñera, a los directivos de la Concertación y de todos los partidos políticos en general, y que apuntan principalmente a la búsqueda de acuerdo, y que partió con este homenaje al ex ministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei Montalva, asesinado por allá por la inicio o término de los 60, por este comando de la vanguardia organizada del pueblo, y que este homenaje, como decíamos, y que contó con la presencia y las palabras de quien fuera también ministro del Interior del gobierno pasado de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Lloma, uno de los protagonistas también de hechos que han ocurrido aquí en la provincia de Petorca. ¿En qué pie van a quedar los que criticaron al Edmundo Pérez Lloma, que pertenecen al actual gobierno y que de paso ahora, bueno, es reconocido por el propio presidente de la República? Y sí, por momentos nadie entiende nada. Bueno, vamos a la línea telefónica porque está en contacto en estos minutos con nosotros la presidenta provincial del Colegio de Profesores, María Cristina Cataldo, para conocer un poco la opinión respecto a los temas que están convocando en el nivel educacional al profesorado, a los estudiantes en general. María Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, antes de ir de lleno a ese tema, principalmente nos gustaría saber desde el ámbito del magisterio cómo va todo el proceso de demandas que se han impulsado en distintas comunas del país y que también aquí en la provincia de Petorca el Colegio de Profesores la ha hecho suya. A ver, con respecto a la demanda del bono SAE, el bono SAE, de la subvención adicional preferencial, el problema existe en que ahí están las demandas. Está en curso, el abogado las está tramitando. Es decir, respecto a los profesores que debían concurrir a las notarías, ¿eso ya, ese proceso está en curso, ya se completó o todavía falta? No, ya está concretado. Ahora se tiene que hacer la parte legal, digamos. O sea, comienza a correr, por así decirlo, de alguna manera, lo relativo a esta demanda llevada a cabo, por lo que el primer trámite estaría absolutamente ya sellado, que es el de concurrir a la notaría. Lo hicieron todos los que correspondía. Exactamente. Eso es con respecto a la demanda. Ahora, vamos ahora a un tema que tiene convulsionado el ambiente político y social, principalmente de Chile en general, y que tiene que ver con el tema de las demandas, de las reivindicaciones de los estudiantes secundarios, que algunos se han dado en llamar como una revolución pingüina 2, y que claramente tuvo su, a diferencia del 2006, tuvo su punto de partida en esta oportunidad entre los estudiantes universitarios, que están en alerta a puertas de esta nueva ley que ha anunciado el ministro de Educación, Joaquín Lavín. ¿Cuál es la posición del profesorado en relación a estos temas? Mira, primero, tiene que ver con la ley aprobada promulgada el 26 de febrero, que tenía que ver con la ley de calidad y educación. Y que 20.501. Claro que sí, la misma ley. Y que en su artículo vigésimo dice que en septiembre, como plazo máximo, se tiene que promulgar, mandar otro proyecto de ley que ver con la desmunicipalización. Entonces, la desmunicipalización, los profesores y los estudiantes la queremos sin privatizar. Y no, por lo que se ve, no va hacia ese, con ese horizonte. Por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos demandando, los estudiantes secundarios, y nosotros bastante tiempo ya que estamos que por que se desmunicipalice la educación. O sea que la educación en realidad se haga cargo el Estado y no privados. Es decir, aquí se han intentado una serie de reformas a partir de 1990 y que tuvieron su momento cúlmine el 2006 con este levantamiento de los estudiantes secundarios que pedían fin al lucro y término de la municipalización. Pero, y a pesar de lo importante que ha sido la SEP, Subvención Escolar Preferencial, de Educación Preferencial, tiene que ver con que se mantiene este entrabamiento con la temática de la municipalización. Exacto. Y además que lo hemos escuchado, que tiene que ser con aportes privados y que tienen que hacerse cargo los privados y que no va a haber privada si no se privatiza la educación, que sabemos que no es cierto. Entonces, tenemos el problema que subsiste y que va a privatizar, o sea, realmente el proyecto de ley va a ir a privatizar totalmente la educación, igualmente con los estudiantes, con la educación superior, que la reforma va a privatizar la educación superior. Así es. Bueno, dentro de estas demandas y estas reivindicaciones que están planteando los estudiantes, de alguna manera se ha hecho cargo también el Colegio de Profesores, lo hemos visto ahí en manifestaciones, en marchas, en fin. ¿Qué se espera? ¿Cuáles son los instructivos que han emanado de la Dirección Nacional del Colegio de la Orden Gremial? El día 16, para el jueves 16, el Colegio de Profesores convoca a todos los profesores a un paro nacional por 24 horas y además a estar todos en las plazas públicas a las 11 de la mañana con los conjuntamente con los estudiantes, y es un paro de la educación. En realidad no es solo de los estudiantes y los profesores, sino que de toda la educación. Y como la educación es transversal, o sea, es una educación que nos compete a todos, por lo tanto, invitar a toda la sociedad a participar de esta movilización. Ahora, y siempre se enfrentan las temáticas que tienen que ver con los niveles de responsabilidad de los profesores. Por una parte, hay profesores a contrata que claramente no se atreven a dar un paso relativo a poder manifestarse. Por otro lado, está el nivel de descuento que afecta como una verdadera guillotina ahí, como una espada de Damocles sobre los profesores, sobre todo aquellos que tienen compromisos con sus hijos en la educación superior, digámoslo, que los gastos a los que se ve sometido la clase media chilena para mantener a su hijo en la educación superior son realmente desastrosos desde el punto de vista de la estabilidad económica del sector. ¿Qué llamado le harías tú a esas profesores que tienen esas aprehensiones? Mira, si nosotros actuamos en unidad y actuamos todos, no podría haber ese tipo de represalia. También un llamado a los alcaldes, sobre todo los que son a este gobierno, a no hacer descuento, a que después haya recuperación y se cancela a los profesores el día. O sea, habría entonces ese llamado, ¿va a haber alguna asamblea, alguna reunión de delegado de los consejos gremiales de las escuelas constitutivas a nivel provincial o comunal? Sí, para esto vamos a convocar a una reunión de delegados el día martes, porque mañana hay una reunión con los demás involucrados en el tema, que son todos los trabajadores de la educación, los asistentes de la educación, los estudiantes, a ver si tenemos reunión con apoderados también. Entonces el día martes estarían convocados los consejos gremiales de la LIGUA. María Cristina, ¿tú concuerdas en relación a lo que se ha dado en llamar esta especie de movimiento, fuerza ciudadana, que va en paralelo en relación a los partidos políticos, ya sean de gobierno o de oposición. Aquí, cuando se hablan de las élites, se habla de un solo grupo en general, y que claramente van en discordante con lo que muchas veces se acuerdan a niveles de cúpula en relación a lo que los ciudadanos, en definitiva, quieren y sostienen. ¿Tú piensas que están siendo sobrepasados, en definitiva, por la realidad demandante de los ciudadanos? Sí, yo creo que sí, sobre todo los partidos que están representados en qué sé yo, en el Senado. Claro que sí que están, o sea, las cúpulas lo pasaron en las leyes en el Congreso, porque la verdad las cosas que la ley de educación, cuando nosotros estuvimos ahí, había de todos los partidos políticos, ¿cierto?, queriendo que la ley de educación no fuera aprobada, esta ley de calidad y educación, y los cuantos se llaman senadores y diputados sí lo votaron, inclusive algunos comprometiéndose con nosotros a no hacerlo. Bueno, entonces reiteramos el día 16 de junio, paro nacional de la educación, que compromete a estudiantes y también a el profesorado que tiene esta mirada crítica respecto a el fondo del tema y que tiene que ver con estos aires privatizadores que eventualmente estarían amenazando al sistema público de educación chilena. Esa sería la convocatoria, ese sería el fondo de la temática. Exactamente. Entonces, hacer un llamado a todos los profesores, a estudiantes, asistentes de la educación, a esta gran movilización para demostrar y hacer tomar conciencia a los que votan las leyes de que necesitamos educación pública de calidad, con equidad y sin privatizar. Ahora, necesitamos que el Estado se haga cargo de la educación y no la garantice como lo hace hasta ahora, ni menos la entregue a manos privadas. Ahora, ¿cuál sería específicamente tu llamado principalmente a los apoderados, que muchas veces legítimamente pueden decir, bueno, ya están pensando en hacer paros nuevamente sin el conocimiento cabal muchas veces, por una falta de información o información parcial que se entrega respecto a este movimiento? ¿Los perjudica, los favorece en el largo, mediano plazo a los propios apoderados y estudiantes? A los apoderados, que va a ser la educación de sus hijos ahora, mañana, y que a largo plazo esto de privatizar la educación va a abrir más la brecha entre los que tienen menos recursos con los que tienen más recursos. Entonces, llamamos a que entiendan de que va en beneficio de toda la sociedad y de ellos mismos, no solamente o sea, no es una cuestión de los profesores solamente, beneficio de toda la educación. Bueno, María Cristina Cataldo, presidenta provincial del Colegio de Profesores, te agradecemos este contacto para llevar claridad y la voz del Colegio de Profesores, de la Orden Gremial del Profesorado, al profesorado y a la comunidad en general. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias por tener siempre la buena disposición de abrirnos los micrófonos para poder informar. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, ahí estaba entonces el contacto, bueno, vía online. Ella nos está siguiendo desde la ciudad de Cabildo a través de nuestra transmisión online, la cual usted también puede tener acceso a través de www.programasinfronteras.tk, donde usted va a encontrar el link que lo va a llevar justamente al portal de Radio Cristal, ahí Cristal en vivo. Usted pincha y va a poder tener la transmisión de nuestro programa. Está abierto también nuestro Facebook y nuestro Twitter para que usted pueda dar sus opiniones respecto a este y otros temas más que están dentro de la pauta. Tendremos la presencia de un invitado con quien conversaremos acerca de los alcances de la del aniversario de la Ligua y, por supuesto, todas las temáticas planteadas en el panel político, donde tendremos representantes de Renovación Nacional, del Partido Socialista, de la Unión Demócrata Independiente. 12:30, 13 horas más o menos, damos inicio a este panel. Vamos a la línea telefónica, tenemos también alguien más que quiere dar a conocer su opinión respecto al tema educacional. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Ciro Leguía. Sí, lo estamos escuchando, don Ciro. Mire, estaba escuchando atentamente a la presidenta del Colegio de Profesores, que yo quería haberle hecho unas preguntas a ella directamente. Resulta tiene, de que tiene que bajar un poquito el volumen de su radioreceptor, sí, que se produce una copla ahí con el teléfono. El Colegio de Profesores, ya, estoy viendo que nuevamente está apareciendo, ¿ya? Está apareciendo en la gran lucha del profesorado. Pero yo quisiera preguntar a la presidenta del Colegio de Profesores, ¿dónde estaba el Colegio de Profesores cuando se modificó el artículo 72 del Estatuto Docente? ¿Dónde estaba el Colegio de Profesores cuando se ha hecho tira el Estatuto Docente mismo? ¿Ya? Yo pregunto eso. Me preocupa, ¿verdad?, de sobremanera lo que ha ocurrido, ¿verdad?, con el Estatuto Docente. Bueno, esperamos, ¿ya?, que María Cristina nos pueda responder por Facebook, si es que está en sintonía. Sería bacano. Y fuera de eso, creo que está bien poco informada con respecto a lo que al petitorio, ¿ya? Y para eso es importante qué es lo que está solicitando el Colegio de Profesores en este momento, ¿ya? Porque yo tengo bien claro, ¿verdad?, lo que habla los estudiantes, por un lado, ¿ya?, es que están mezclando situaciones. Están hablando, ¿verdad?, de modificar la constitución política del Estado, están nuevamente hablando sobre la ley, cosas que ya están totalmente aclaradas. Entonces, pareciera, ¿verdad?, que hay una utilidad política. Y eso no le conviene a la educación. En este momento la educación tenemos que avanzar. Hoy día yo le veía a Estadio Nacional que los panelistas que estaban ahí justamente estaban muy claros de que se ha avanzado en educación. Ahora, lo que viene es... De hecho, las últimas pruebas estandarizadas marcaron un alza, una mejoría en relación de Chile justamente, con respecto a otros países, directamente a la aplicación de la SEP, ¿no? Claro, lo que pasa, claro, justamente, y eso lo tenemos que tener muy claro, cuando se habla de que la concertación no hizo nada, absolutamente nada sobre educación, eso es una gran mentira. La revolución de la educación parte con la concertación y deja, ¿verdad?, como herencia la presidenta Bachelet, la SEP. Fíjese que yo como estoy trabajando en un colegio ahora básico, que es la Gabriela Mistral, es un orgullo de establecimiento, es un orgullo de verdad. Los alumnos, ¿verdad?, tienen todo tipo de material. Y yo creo que es justamente un colegio de excelencia. No tenemos nada que envidiarle ni siquiera a los colegios particulares, saltándome los colegios subvencionados. De verdad le digo, yo creo que le pasa lo mismo a ustedes y a los profesores. Nunca habían tenido más recursos que ahora. Entonces, eso es verdad. ¿Qué es lo que pretendemos? Fíjense que nosotros debemos preocuparnos de nuestra profesionalización. Tenemos que preocuparnos qué nos ha pasado como profesores. Realmente el estatus del profesor lo hemos bajado su estatus. Lamentablemente parte por eso, por un colegio de profesores que se ha preocupado solamente, ¿verdad?, de las reivindicaciones de tipo económica, que no deja de ser tampoco algo. Pero creo que estamos preocupados de un bonus aire, de hacer una demanda, hacer esto otro. Yo creo que está bueno ya que nos sentemos a preocupar, ¿verdad?, qué es lo que pasa, ¿verdad?, con la educación, qué es lo que pasa, ¿verdad?, con las licencias médicas, de acuerdo, me van a decir que hay un problema de estrés y todo eso, pero ¿qué hace usted como directivo cuando hay 5 o 6 profesores, ¿verdad?, que no están en su establecimiento educacional? Eso es lo que tenemos que preocuparnos. ¿Qué calidad de educación le estamos entregando realmente? Hablamos de equidad. Nuestros alumnos que más necesitan, esos necesitan equidad en la educación. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, realmente, nuevamente, ser profesionales de la educación. Nosotros ingresamos a una universidad por vocación y sabemos, ¿verdad?, que no lo íbamos a ser ricos, siendo en esta loable, ¿verdad?, función que tenemos que cumplir, que son los estudiantes de nuestro país. Y hemos superado, ¿verdad?, un PISA, que estamos en la OECD, ¿verdad?, estamos dentro de los mejores países de América. Entonces, nos falta, yo creo que el colegio del profesor le falta también decir la verdad, hablar con la verdad. Yo lo lamento realmente, porque resulta de que siempre estamos en forma negativa, siempre aparecemos cuando, ¿verdad?, tenemos que luchar por más pesos. Pero ¿cuándo hemos luchado? Le hablo nuevamente, el artículo 72, perdimos la estabilidad laboral. El estatuto docente que se hizo tira, ¿verdad?, con la selección de los directores. Ahora, ¿sabe? Claro, aparece una ley donde el alcalde sigue siendo, ¿verdad?, a cambio de lo que fue el estatuto docente. Los directores deben ser nombrados por una comisión. No puede ser que un alcalde que esté de turno decida, ¿verdad?, de una quina, de una tercera. No puede ser. ¿Para qué sirven entonces las comisiones? Si las comisiones son las técnicas. Entonces, hay cosas más profundas que debería luchar el colegio de profesores. Yo tengo, anoche me dediqué, ¿verdad?, a estudiar lo que hablaba el colegio de profesores, qué es lo que quería, qué es lo que quieren los niños. Los niños están muy equivocados. Ahora lo que deben pelear son los universitarios. Ahí es donde hay una brecha, ¿verdad?, que hablaban, ¿verdad?, que hay que meter más plata. Y en eso sí que estoy conforme. Muchas gracias. Gracias a usted, ¿eh? Ahí estaba... En el contacto telefónico, don Ciro Alegría, refiriéndose también a las palabras, los dichos de la presidenta provincial del Colegio Profesor, y al mismo tiempo dando a conocer su punto de vista respecto a cuál debieran ser los focos a los cuales debe estar dirigido el accionar del Colegio Profesor, y principalmente, señala él, preocuparnos por la calidad de la educación y de los temas que ocurren al interior del establecimiento, más que la temática relativa al desarrollo económico, de las reivindicaciones de carácter económica, de las cuales considera él han sido puestas como prioritarias por sobre la calidad. De acuerdo a lo que expresó María Cristina, ella apuntaba principalmente a la temática de la función del Estado, que priorice justamente el tema de la educación pública, en definitiva, por sobre cualquier otro tema. Y ya están opinando a través de Facebook. Dice que no es un poco ridículo comparar la educación actual con la de los años 70. Claramente las políticas no van hacia una educación decreciente. Obvio que se han mejorado las condiciones. Ergo el resultado. El debate está si el sistema que sostiene la educación es un bien, el Estado que transgrede los límites económicos, o si es un bien económico que trasciende los límites del Estado. Francisco opina a través del Facebook respecto a la temática de la educación. Claramente no se puede comparar la actual educación, está inserta, inmersa en una realidad total y absolutamente distinta. Ha cambiado la nomenclatura social. Hoy día tenemos una cantidad impresionante de niños con familias disfuncionales, monoparentales. Surge el tema de los derechos de los niños, los derechos de los de las mujeres, y qué bien y qué bueno que sea así. La mujer se incorpora al trabajo. Existe la necesidad de aplicar la jornada escolar completa. Eso sí, y claramente en desacuerdo con respecto a el origen de lo que estaba escrito en el papel, no más de lo mismo, con aplicación de talleres y ampliar la temática. Pero también, claramente, se ha provocado, se produjo una segmentación social que tiene, al parecer, tres categorías de educación. Así lo manifestaron los estudiantes del 2006, así se logró la subvención escolar preferencial que ha permitido lo que señalaba el señor Alegría en relación a que hoy en día no es prácticamente tema el de los recursos al interior de los establecimientos educacionales municipales. Pero claramente continúa, por así decirlo, esta especie de administración que está sujeta a la voluntad de el municipio o al alcalde de turno. Y claramente la educación es tan importante, o quizás lo más importante dentro de la formación de los ciudadanos, de los estudiantes, en fin, que requieren claramente que sea una preocupación preferente del Estado. Y por ahí es donde está la diferencia, y por ahí es donde quedó un poco trunco una de las reivindicaciones de los estudiantes el 2006, que querían poner fin al lucro y que fuera el Estado, en definitiva, el que se hiciera cargo de la educación pública de nuestro país. 71-21-22, nuestro Facebook y nuestro Twitter abierto para que ustedes también opinen respecto a esta temática, y que claramente va a ser tema de nuestros invitados en el día de hoy, en algunos minutos más. Por lo pronto se habla de un paro nacional para el día 16 de junio, mientras las élites de gobierno y oposición intentarán ponerse de acuerdo. De hecho, mañana van a visitar La Moneda para, quizás más que analizar, tomar medidas y empoderar más a los ciudadanos. Hoy en día estamos sujetos a lo que haga o no haga tal o cual diputado o senador, que el Ejecutivo envíe o no envíe tal cual modificación o nuevo proyecto de ley, mientras la mayoría del país observa y sufre muchas veces las consecuencias de las propias iniciativas legales que han sido aprobadas en las cámaras. Por lo tanto, hay que estar atento al curso de los acontecimientos, de que las cosas no están calmas, que no están para nada tranquilas. Resultan obvios, y lo pudo comprobar el presidente de la República, que luego de llegar de su periodo, de su periplo europeo, de sus vacaciones, se encuentra con este panorama que él señaló, visto desde afuera, claramente Chile está bien, dice, lo que está mal es la política. Bueno, algo está pasando, y los ciudadanos comienzan a manifestarse por un sinnúmero de situaciones, y quizás será la nueva forma, en definitiva, en que el mundo comience a considerar a las grandes mayorías. Y no todo se haga bajo cuerda, con arreglos entre cuatro paredes, y que en definitiva no respondan a las demandas que los ciudadanos han realizado o han manifestado. Vamos a ir a la música mientras esperamos la llegada de nuestros invitados en el día de hoy. Y recuerde www.programasinfronteras.tk, nuestro blog en la web, que está muy encendido. Eso sí, algunas opiniones, yo diría, subidas de tono y claramente cayendo en los temas de carácter personal. Otros con altura de miras, con visiones, con claros posiciones de carácter político que elevan el nivel, y hacia eso es justamente lo que nosotros apuntamos. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? Yeah. melodía para tener como llamarte. ¿Quién fuera ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Siendo Garay, Violeta, Chico Buarque. Bueno, vamos a interrumpir brevemente a los Bunkers porque claramente María Cristina Cataldo estaba siguiendo el programa vía online de la ciudad de Cabildo y al parecer quiere reafirmar un poco lo que dijo porque ella piensa que se malentendió en definitiva su posición respecto a este llamado a paro nacional y cuáles serían las causas o las demandas que se están poniendo sobre la mesa para la discusión. María Cristina, estamos de vuelta nuevamente. Sí, de nuevo. Mira, yo quiero aclarar que en la posición del Colegio de Profesores es la siguiente. Mira, primero, decir que la clase media chilena está toda endeudada y que tiene a sus hijos en la universidad y que le cuesta mucho, y cada uno que tiene su hijo en la universidad sabe lo que cuesta mandar un niño a la universidad y cómo se las tiene que ver a fin de mes para pagar las cuentas. Es decir, el Estado necesita poner más recursos en la educación superior para que libere un poco a la clase media de ese enorme peso que significa mantener a su hijo en la universidad. Punto uno. Sí, punto uno. Punto dos, que la municipalización, todos sabemos que es mala y que de ahí vino la mala calidad de la educación. Por lo tanto, se tiene que desmunicipalizar y el Estado es el que se tiene que hacer cargo de la educación. En todos los países, si vemos los países desarrollados, ¿en qué país desarrollado el Estado no está a cargo de la educación? Entonces, ahí tenemos el segundo aspecto que tú quieres subrayar, digamos. Exactamente. Y el tercer punto es que en septiembre se manda el proyecto de ley y que ese proyecto de ley va directamente a privatizar, o sea, a desmunicipalizar, pero privatizando, haciendo corporaciones particulares. Por lo tanto, nosotros y los estudiantes, como los estudiantes entienden, y son estudiantes secundarios, y ellos entienden lo que es desmunicipalizar y privatizando. Entonces, ese es el llamado del colegio, ¿no? Bueno, aclara entonces María Cristina Cataldo, presidenta provincial del Colegio de Profesores, respecto principalmente a las críticas que se formularan posterior a tu intervención, María Cristina, por parte de un profesor, que por supuesto son muy respetables. Este es una tribuna, este es una especie de muro abierto donde la gente puede llamar y expresarse con el respeto que corresponde. Y claramente nadie está exento y nadie está libre de las críticas cuando uno las expone y las hace pública. Por lo tanto, creemos que se ha dado en ese tenor y te agradecemos que nos hayas devuelto la llamada posterior a el planteamiento hecho por don Ciro Alegría. Muchas gracias. Miren, yo también agradezco a ustedes que me den la oportunidad de nuevo de poder salir y también decir que me parece que es un programa muy pluralista y que la crítica bajo el respeto, o sea, siempre es buena la discusión, porque eso aclara. Muchas gracias. Entonces, gracias a ti. Vamos a reiterar entonces la posición de María Cristina para que quede claro. Señaló en su primer punto que el Estado debe, de alguna manera, según están llegando nuestros invitados, debe integrar mayores recursos para, de alguna manera, alivianar la carga de, sobre todo, la clase media, porque el sector más vulnerable está cubierto, de alguna manera, pero son los sectores medios a los cuales se les prometió justamente aliviar la mochila los que están aún en deuda. Segundo, término de la municipalización de la educación y, al mismo tiempo, la temática relativa a el tercer aspecto al cual ella hacía mención y que tiene que ver con esta ley que está en ciernes y que, bueno, de alguna manera va a alterar y va, según ella, peligra la educación pública con estos afanes privatizadores que existirían al interior del gobierno y que también se manifestaron, hay que decirlo, también se manifestaron en los 20 años de gobierno de la Concertación, donde no hubo ninguna política tendiente a cambiar el sistema de administración, que esa es la crítica que hace el Colegio de Profesores. Bueno, ahí están los temas ya encendiendo un poco la jornada de hoy y que esperamos con la incorporación de los el resto de los panelistas vayamos y transitemos hacia ese diálogo fecundo, pleno y que no está exento también del acaloramiento necesario y la pasión, si es que todavía existe pasión, porque parece ser como decían ahí el secreto de tus ojos, ¿eh? La película argentina, La última pasión, parece ser que es la única que va quedando, la del fútbol, a propósito de la final que se vive en el día de hoy y que tiene cuesta arriba al cuadro azul, pero independiente de eso, pongámosle un poco de pasión también a todo lo que tiene que ver con nuestro interés público, con todo nuestro con todo esto que significa mejorar la calidad de vida de nuestro país, de nuestro pueblo, de preservar nuestros recursos naturales, propender al bien común, en definitiva, todo eso claramente nos eleva como país y como sociedad. Claro, estamos en el mes de junio y inmediatamente pensamos en el 21 de junio, que es el aniversario de nuestra ciudad. Ya son 257 años. Ciudad de la Ligua, 21 de junio, 1754, 2011. Y en el afiche claramente se le da importancia a nuestra historia y a nuestra gente. Y eso ya es bastante decidor, de alguna manera. No hay una abstracción, aquí está la gente, está lo social, está en definitiva los habitantes de nuestra comuna. Recuerden, Facebook abierto, Twitter abierto para que usted también pueda opinar. Don Ulises Castillo Vega, y primer invitado en el día de hoy. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido. Hola Hernán, buenas tardes. Agradecido la invitación y también saludar a todos los oyentes, que son muchísimos, el programa Sin Frontera. También quiero... Que ya se había encendido con la técnica, claro, educacional. Quiero felicitarte, ¿ya? Hernán. Estamos saliendo online, ¿no? Claro, felicitarte. Hay amigos allá en Alemania que lo están escuchando. Ah. ¿Ya? El otro día voy a enviar un saludo. A propósito, vi un video de ellos del año 83, 84, cuando recién llegaron a Alemania el grupo Ortiga. Y bueno, ahora con todo el internet uno puede ingresar a el nombre Ortiga, Alemania. Y apareció Rodrigo Tovar, muy joven, flaquito todo. Así que un saludo. Un gran saludo para en la distancia para Rodrigo Tovar, para Lorenzo, para Lolo, para ellos que han hecho, digamos, de su casa, para quienes visitan Europa, han abierto la casa, no solo a los liguanos, sino que a todos quienes lleguen por allá, por Colonia, por la ciudad de Colonia, Alemania, para recibirlos y calurosamente. Y ese vínculo permanente, como el cordón umbilical, ¿eh?, que lo une con este valle, con esta por supuesto tierra. Rodrigo ha sido muy consecuente, inclusive en su música, muy consecuente, digamos, con ese vínculo que no lo ha separado de Chile, ni menos del valle de la provincia de Petorca, y particularmente la historia de la Ligua. Por lo tanto, yo creo que comenzar, digamos, a conmemorar, a celebrar un año más de la fundación de nuestra ciudad, justamente es recordando a quienes no están hoy día, están lejos y que han hecho de la Ligua también conocida en su ciudad, allá en Colonia, Alemania, y en varios lugares de Europa cuando él estuvo con el grupo Ortiga. Es decir, inmediatamente surge esta retrospectiva histórica de mirar hacia atrás, pero con los pies muy puestos en el presente y también con esa visión de futuro, en ese enganche que, así es, que debe existir en la... Yo quería, antes de comenzar, Hernán, también mirar atrás y felicitar, digamos, también al programa de la permanencia del programa y la consecuencia. Yo me recuerdo cuando andábamos con una bolsa de cassette viendo quién nos dejaba o nos daba un espacio. Así es. Y hay mucha gente que... digamos que cuando provocaba tiritones, ciertas tiritones, palabras que no se inclusive podían pronunciar, debemos decirlo hoy día ya, la amistad, a veces porque era peligroso a lo mejor ser amigos nuestros, por tener y por estar vinculado, digamos, a un movimiento que afortunadamente fue el que recuperó la democracia para nuestro país, con todas las deficiencias que puede tener, pero sí es democracia. Y hoy día podemos decir en los medios, y eso enaltece también al programa Sin Fronteras, Hernán, porque luego de eso el domingo dejó de ser el día, digamos, en donde solo se escuchaban partidos de fútbol, sino que también puso el día domingo el debate, el tema de los derechos, el de los derechos, de poder decirnos las cosas, digamos, con altura de mira y poder, digamos, conocernos lo que cada uno piensa así libremente y sin ningún tampujo y ni menos sin coartar las libertades que tanto se luchó y que tanta gente ha quedado en el camino. Así que me parece que es fundamental que el programa siga y que haya muchos programas en las radios que puedan poder debatir, porque esa era en el principio, la declaración de principios fue del programa Sin Fronteras. Así es, como parte de la declaración de principios, la defensa del medio ambiente, el tema de la defensa de nuestro patrimonio histórico-cultural. Tú recordabas luchas históricas que se dieron a través del programa. Yo señalaba ahora Hernán, que al parecer no estábamos locos cuando señalábamos hace muchos años atrás también, a través de los micrófonos Sin Frontera, rara, digamos, monopolio que tenían las empresas, por ejemplo. Y hoy día resulta que esto es una verdad, salta, digamos, a través de los medios nacionales, que sí, efectivamente, había colusión entre empresas de buses, como la Pullman y Turbus, en que definitivamente monopolizaron, digamos, el itinerario y los recorridos hacia la Ligua, siendo uno de los más caros que existe, digamos, a nivel nacional. Porque sí, está como tema también para tema el también debate y la opinión de nuestros invitados, nuestros panelistas en el día de hoy. Por lo tanto, creemos que va a ser un buen tema, en definitiva, y que le interesa a la gente, más aún cuando estalla este escándalo a raíz de la caída estrepitosa accionaria en el mercado bursátil de La Polar, que ya parece que no es llegar y llevar, es llegar y estafar, porque cambiaba en forma unilateral lo relativo a las repactaciones, que nunca hicieron, y que la gente veía cómo se crecía y abultaba las deudas, y claramente con esa indefensión muchas veces quedan las personas. Bueno, de ahí surge esto que se ha llamado esta fuerza ciudadana de la indignación, que tiene a los ciudadanos en las calles, no solamente de Chile sino que del mundo. Yo creo que claramente vamos caminando, dando paso a unas nuevas formas de poder, y que tienen que ver con este empoderamiento de los ciudadanos. Vamos a la línea telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión, cuál es su visión sobre qué quiere opinar? Mira, nosotros estamos también dentro de lo que tú mencionabas, estamos también preocupados por el tema de la educación. Esa ya es nuestra preocupación hoy día, y es uno de los temas que estamos viendo a todo el país. O sea, aquí hay en Chile nos estamos moviendo por el tema medioambientalista y por el tema de la educación. Y en este sentido el Colegio de Profesores ha entregado una propuesta de educación muy concreta, muy real, para dónde debe ir la educación que hoy día se encuentra en manos de los municipios y que está totalmente quebrada. Eso es lo que nosotros estamos dando a conocer. Mañana lunes se lo entregamos a Monseñor Esati, quien nos ha acogido para recibir y conocer de primera mano esta propuesta, y también estamos convocando junto con los estudiantes, junto con Andime, que son los trabajadores del Ministerio de Educación, junto con los trabajadores de las universidades chilenas, junto con los académicos, acabamos de convocar a un paro por 24 horas este jueves 16, donde estamos exigiendo que el gobierno sea capaz de instalar una mesa donde estemos todos los actores que tenemos que ver con educación. Porque a nosotros siempre se nos critica al Colegio de Profesores que estamos preocupados solamente de los paros. No, eso es lo que menos hacemos. Ahora estamos entregando nuestra propuesta y queremos que todo el país la conozca. Para eso me comunicaba contigo, sé de lo que se escucha tu programa. Bueno, Silvia Valdivia, dirigente nacional del Colegio de Profesores, y claramente también los estudiantes universitarios están preocupados. Se ha hablado mucho, se puso el tema universitario y la situación que se vive con miras a esta reforma, entre comillas, que estaría impulsando el gobierno a través del ministro de Educación, Joaquín Lavín, y que de alguna manera lesiona o menoscaba el carácter público de las universidades del Consejo de Rectores, ¿no? Las universidades del Consejo de Rectores y ahora lo que tiene que ver con la enseñanza básica y la enseñanza media. Porque él está comenzando con la reforma de la enseñanza superior porque dice que ya terminó con la enseñanza básica y con la enseñanza media. Pero el problema mayor es que al 30 de septiembre él como gobierno tiene que presentar el proyecto de nueva institucionalidad. Y por eso nosotros nos hemos adelantado a entregarle nuestro proyecto, porque él no ha invitado a nadie. Él solo ha hablado con el famoso panel de expertos, que de expertos tiene bien poco, y allí claramente se habla de que lo que hoy está en manos municipales podría ir a fundaciones de derecho privado. Entonces, esa también es la preocupación nuestra. Por eso estamos muy afiatados con los estudiantes, tanto con nuestros estudiantes de enseñanza media, que están en las tomas de colegio, son para que la educación vuelva al Estado. Y nosotros, los profesores, estamos diciendo exactamente lo mismo. Ahora, Silvia, recién teníamos... todos unidos en esto. Sí, teníamos un contacto con la presidenta provincial del Colegio de Profesores, María Cristina Cataldo, quien ponía énfasis también en la tremenda carga, la tremenda mochila que significa, sobre todo para los sectores medios de nuestro país, el mantener a sus hijos en las universidades, el alto costo que el significa. El altísimo costo. Y si no estamos pagando porque nuestros hijos han conseguido crédito fiscal, han conseguido crédito con aval del Estado, lo que estamos haciendo como padres es endeudar a nuestros hijos. Entonces, o estamos pagando o estamos endeudando a nuestros hijos. Y nosotros lo vemos, mis colegas jóvenes están trabajando para pagar el endeudamiento que tienen que les produjo la universidad. Entonces, y además nuestros hijos, nosotros los profesores somos los que más queremos que nuestros hijos se eduquen. Entonces, a nosotros nos afecta lo que está pasando en la educación por dos lados. Por la defensa que estamos haciendo en la educación pública, de lo poco y nada, porque usted sabe que tenemos un 38% de educación pública, lo que es nada. Ningún país de la OCDE, de que lo que tanto nos vanagloriamos de que estamos entrando en la OCDE, ningún país de la OCDE tiene alguno de sus miembros que tenga menos de un 80% de educación pública. Y nosotros tenemos un 38% que está a punto de pasar a manos privadas, si así lo señala el panel de expertos al cual el ministro Lavín le está haciendo tanto caso. Silvia, y para el día 16 está el llamado a paro nacional está de la educación. Está el llamado a paro, ¿no?, nacional de la educación. Por eso que hoy día estamos tan contentos de que hayamos convocado tantos. Ayer convocamos con la CONFEC y hoy día convocamos con los académicos, convocamos con ANDIME, porque el Ministerio de Educación prácticamente se va a terminar, no necesita haber Ministerio de Educación en este país, por lo tanto ANDIME también está muy preocupado de su situación. Y están también los trabajadores de las universidades, del Consejo de Rectores, así que estamos muy contentos porque somos muchos los que estamos llamando, o sea, somos muchos los que estamos preocupados del tema de educación. Y también están los padres y apoderados, que han ido a visitar a los colegios en toma y van a tener, ellos inclusive están citando su propia marcha, porque claro, ellos son apoderados, no trabajan en el área privada y pueden movilizarse en la tarde y también se están convocando a movilizarse. O sea, esto es transversal, es como el tema medioambiental, que todos salimos a pelear porque no se instalen las represas en Hidro Aysén. Hoy día todos los chilenos salimos a pelear por una educación pública para los niños más vulnerados de nuestro país. A propósito de ese tema, ¿ha ido bajando un poco la efervescencia en la materia de la oposición al proyecto de Hidro Aysén? Mira, lo que pasa es que se están haciendo convocatorias prácticamente dos, tres veces por semana, y obviamente la gente puede ir más a una, puede estar en otras cosas, pero cuando haya una convocatoria centralizada, vamos a aparecer de nuevo los 30.000 o 40.000 que hemos estado en la calle. ¿Cuándo en Chile se había movilizado una cantidad así de gente? Yo creo que no se movilizaba tanta gente yo creo que ni en los 20 años de la concertación, a pesar de que nosotros en el paro del 98 fuimos capaces de convocar a 20.000 profesores en el Parque O'Higgins, pero después de eso yo no había visto movilizaciones tan, tan masivas como las que han sido de Hydra y Cell. Creo que contra las guerras, cuando estuvo la PEC en Chile, creo que podríamos hablar de que fue tan masiva. Ahora, esto tiene que ver claramente quizás con una nueva forma de movilizarse, de protestar en el mundo. En España son los indignados. España, imagínate lo que está pasando en España, lo que pasó en Medio Oriente y lo que sigue pasando, ¿no? Entonces creo que estamos despertando. ¿Deja la deriva a los políticos y a los partidos tradicionales? Mira, yo creo que yo no soy de la idea de dividirnos en movimiento social y partidos políticos. Yo creo que los movimientos sociales y los partidos políticos tenemos que ser una sola voz para exigir nuestros derechos tan fundamentales como el medio ambiente, tan fundamentales como la educación. Yo pienso que debemos estar todos juntos, partidos y los movimientos sociales. Los partidos debemos ser parte de los movimientos sociales. Silvia Valdivia, dirigente nacional del Colegio de Profesores, gracias por este contacto con Emisoras de Cristal para la provincia de Petorca y gran parte de la región de Valparaíso. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba el contacto con la dirigente nacional, quien se refería al tema de la educación y todas las demandas para las cuales se está convocando en los distintos ámbitos educacionales. Pero estábamos hablando de lo que nos trae el aniversario número 257 de la ciudad de La Ligua y que ya partió. Hemos tenido presentaciones de obras teatrales, comedia. Ayer hubo un rock ahí en el centro cívico. Cuéntanos un poquito respecto a lo que ha pasado en esa área, Ulises, y lo que nos espera todavía. Bueno, tal como tú dices, Hernán, han habido obras de teatro como Medusa, digamos, una obra bastante, y que tiene que ver con la también contingencia y con el pasado reciente nuestro, que habla de en La Flaca Alejandra y otras ex-militantes del MIR que fueron apresadas por la DINA y tuvieron un departamento, las tuvieron un departamento y al torturarlas, digamos, las convencieron para hacer delación. Una historia trágica de nuestro pasado reciente que esta puesta en escena fue muy bien hecha por la compañía La Trompeta, una compañía prestigiosa de Santiago que, en este mes de aniversario quiso también estar presente acá en La Ligua. Este proyecto es un fondar nacional y apoyado por la Municipalidad de La Ligua. Hemos tenido feria ecológica, el como tú señalabas, una comedia, Yo Miento y Tú, digamos, de Cristian García Huidobro. Ayer tuvimos rock, los jóvenes se expresaron ahí en el centro cívico, las bandas de rock metaleras de nuestra ciudad son bastante muy buenas. Y también en Los Molles comenzó una itinerancia, digamos, artística y cultural, de talleres también y presentación artística con músicos liguanos. Y luego, bueno, tenemos una agenda bastante nutrida con varias actividades en donde destacan los jóvenes que van a están los jóvenes grafiteros de nuestra comuna, particularmente concentrados en El Rayado, que van a hacer una invasión en nuestra ciudad en el tema de los rayados y pintados, digamos, de paraderos y otras murallas de nuestra ciudad también. La Feria de la Infancia hay varias actividades, digamos, que están relacionadas con la música. La Noche del Bolero, que va a estar el día 17 en el Salón Domingo Ortiz Rosa. También tenemos el día sábado una noche de rancheras en donde los músicos locales también van a estar presentes y algunos invitados desde afuera. La Noche del Folclore y Nueva Trova. Tenemos también la presencia de una de las agrupaciones más importantes, el reggae a nivel latinoamericano. Hoy, Wetrin Patru en el Museo de La Ligua. Sí, Eso va a ser el día 23, hasta la noche está el día, digamos, de la conmemoración y celebración del Año Nuevo Mapuche. Eso va a ser en el Museo de la Ligua. Bueno, vamos a la línea telefónica, 71-21-22. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló. Sí, lo estamos escuchando en perfectas condiciones. Buenas tardes. Mire, estoy viajando, por lo tanto me perdí parte del programa. Llegué hasta la parte de la educación y perdí la señal. Pero mire, yo lo llamo por lo siguiente. Yo soy agricultor de la comuna de Cabildo y veo con mucha preocupación, no solamente yo, sino que una serie de afectados, el tema de las aguas. Porque hemos tratado de comunicarnos con la diputada Molina, de quien no hemos tenido absolutamente ningún tipo de ayuda, y nos llama mucho la atención porque la escuché la semana pasada en la radio Cris